Empezábamos nuestro programa escuchando a La Máquina Camaleón, este grupo ecuatoriano formado en Quito en el año 2012. El tema que nos ponía nuestro amigo Sebastián es Shiva, que fue lanzado en el año 2017 en el álbum Amarilla. Perfecto, y hoy tenemos un programa especial. Hoy queremos conversar, como siempre, de deporte, pero siempre desde el enfoque social que le damos, comparándolo con los movimientos políticos, con los movimientos sociales, relacionándolo con el mundo, porque muchas veces nos hemos quejado y hemos criticado que sí, ¿no? El deporte, y muchas veces en especial el fútbol, tiene esa característica de estar alejado de todo lo que pasa en la sociedad, de ser un ente aparte. Y el día de hoy vamos a hablar de mayo del 68, ¿sí? Se han cumplido 50 años de este movimiento, considerado revolucionario por muchos, que sin duda alguna tuvo un impacto tremendo en la sociedad, y hoy vamos a estar hablando de mayo del 68. Pero ustedes me dirán, ¿y qué vamos a hacer? ¿Por qué tenemos que conversar sobre ese tema? ¿Qué tiene que ver con el deporte? Pues, vaya, les voy a comentar, ¿no? Yo tampoco pensaba y quizá no le di esa relación, ¿no? Pero me topé con un par de artículos hace un mes aproximadamente, hace un mes 15 días, y fui descubriendo muchas cosas interesantes alrededor de este tema y cómo este movimiento de mayo del 68 influyó en el deporte, ¿no? Entonces vamos a ir ahondando el día de hoy con varias historias sobre este tema y vamos a ir profundizando en esta tarde del ritual deportivo. Pero antes de iniciar, pues hay que entrar un poquito en contexto para los que no tienen el conocimiento o no saben, desconocen lo que fue el movimiento de mayo del 68. Pues hay que decir que durante el mes de mayo y la primera mitad de junio de aquel año de 1968, Francia vivió días de agitación social a causa de una rebelión estudiantil que buscaba un cambio. El 68 fue un año particularmente movido a nivel social, no solo en Francia ni en Europa, sino en todo el mundo. Esto en medio de la década de los 60, una de las más trascendentales a nivel social y cultural del siglo XX. Aunque hubo manifestaciones universitarias en México, Beijing, Berlín y Madrid, el lugar que se robaría todas las miradas y capturó la atención del mundo fue precisamente París, la capital de Francia, donde se convirtió, fue el epicentro y tuvo una característica especial: la unión del movimiento estudiantil y la profunda crisis social e insatisfacción de las clases obreras. Las fuerzas policiales durante este tiempo van a tener un papel muy importante de represión, pero sin duda alguna los que serían protagonistas de esta historia son los movimientos estudiantiles, unidos a los movimientos obreros, y con ellos también el Partido Comunista de Francia. Hay que decir que dentro de este tema tenemos que mencionar que hace 50 años se dio este hecho, ¿no? Que hoy en este mes precisamente se están recordando 50 años de este hecho, donde París se convirtió en un escenario de rebelión antiautoritaria comandada por estudiantes universitarios que comenzaron por exigir su libertad y luego, como ya decíamos, unidos por obreros y sindicatos, terminaron convocando a la mayor huelga que Francia haya conocido. Los acontecimientos estallaron en el mes de mayo, fecha con la que se ha sido bautizado aquel movimiento en los libros de historia, y fueron el punto de referencia para una oleada de protestas ocurridas en países como Alemania, Italia, Checoslovaquia, Estados Unidos y México. Todas las protestas de aquel 68 pueden conectarse, están estrechamente vinculadas, porque aunque no perseguían quizá los mismos objetivos ni ocurrieran en contextos similares, tuvieron como denominador común el surgimiento de una nueva clase social y política, a la cual se le empezó a considerar más, se le empezó a dar un mayor espacio, que es la juventud, y serían precisamente los jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarios, los que alentaron las movilizaciones para romper con las viejas prácticas políticas y los códigos morales que consideraban caducos, debido a que no tenían afiliaciones políticas Estos movimientos sin duda alguna que empezaron a alterar el curso de las ideologías hegemónicas y los grupos de poder, que en consecuencia, con mayo del 68 se estima y se dice mucho que se empezó a cambiar el rumbo de la historia y el estilo de vida de varios países. Si cumplió con el objetivo planteado, si se cumplió con todo lo establecido, con ese pedido de revolución, precisamente como se manifestaba en un inicio, pues habrá que seguirlos evaluando. Hay muchos críticos y no se llega a un acuerdo sobre lo que logró aquel movimiento, aquel estallido, aquella huelga general que se dio en Francia en aquel año, pero sin duda alguna que fue un hecho y un hito importante dentro de la historia de la humanidad. Y aquí queremos, después de haber contextualizado un poquito con y explicado lo que es este movimiento de mayo del 68, pues lo vamos uniendo con el fútbol, ¿no? Sí, mucho se dice que quizá no tiene ninguna conexión, que no se puede dar. Así analizamos al deporte la mayoría de las veces, pero resulta que no, que siempre hay algo que está detrás, algo que vincula al deporte con este tipo de cosas que suceden en las sociedades. Y así les vamos a contar lo que sucedió con la Federación Francesa de Fútbol durante mayo del 68. Y es que resulta que el 22 de mayo de aquel año, un miércoles a las 8 de la mañana, empezó a darse un suceso anormal, un suceso raro en la sede de la Federación Francesa de Fútbol. Jugadores, gente relacionadas con esta actividad, con el balompié, habían acordado, se habían puesto, habían llegado a acuerdos y habían dado una señal para días antes del 22 de mayo reunirse en la casa de Pierre Lamegneré para iniciar de esta forma una revuelta, una protesta, y todo esto terminaría con el 22 de mayo con los jugadores haciendo, ¿cómo decirlo?, haciendo una ocupación de la sede de la Federación Francesa de Fútbol y protestar y pedir nuevas cosas. Pero exactamente qué era lo que buscaban, qué era lo que pedían, pues hay que decir que todos estos actos no se dieron simplemente o ocurrieron por causas del azar o del destino, sino que estaba todo planificado y estudiado. La hora, las personas que habría dentro, cómo actuar al entrar, yo que sé, evitar llamar la atención, porque estaba la Federación Francesa en ese entonces dentro de un barrio lleno de embajadas y de fuerzas de seguridad. Entonces los jugadores tenían que idear todo un plan para tomar posesión del organismo, en este caso del edificio donde se ubicaba el mayor organismo del fútbol mundial. Poco después, habiendo dado resultado positivo con los jugadores dentro del edificio, pues aparecen dos pancartas en el mismo, ¿no? El uno dice el fútbol para los futbolistas y el otro dice la federación propiedad de los 600.000 futbolistas franceses. Y es que con esto un grupo de jugadores amateurs, algunos de ellos, algunos periodistas también y gente vinculada con el Partido Comunista, intentaba cambiar la realidad que vivía el balompié francés en aquellos años 60. Todo esto detrás de este asalto, de esta posesión de la organización del edificio de la Federación Francesa de Fútbol, que no tuvo violencia física, hay que decirlo, no hubo ningún tipo de represión o de combates ni de heridos, se debía a que la sede federativa estaba en una situación complicada. Existía en Francia de aquel año 68, tengamos esto en cuenta, existía mucha precariedad de los derechos de los futbolistas franceses. Una de las cosas que más lamentaban y que más criticaban los dedicados al balompié en aquel Francia del 68 era que precisamente quien firmaba un contrato profesional, una persona, el futbolista, si tú te vinculabas a un equipo, pues quedabas ligado a ese equipo hasta que cumplas 35 años y entregaban cualquier decisión sobre su futuro a cambio de salarios que en algún caso no llegaban al mínimo interprofesional. Es decir, prácticamente tú al firmar un contrato estabas entregando el resto de tus días exclusivamente y hasta que cumplas 35 años. No tenías mayores derechos, no tenías la posibilidad de irte de otro equipo. Imagínense en lo que es esto, ¿no? Tú no podías decir a los 26 o 27 años, yo juego en el equipo A y el equipo B me ofrece un mejor salario, entonces me voy allá. No lo podías hacer porque estabas siendo contratado durante toda tu actividad profesional. Es decir, te explotaban, los equipos te utilizaban hasta cuando les eras útil, te sacaban todo el jugo, podríamos decir, y luego te desechaban cuando ya no eras funcional para esta institución deportiva. Y aparte de eso, los sueldos eran bastante mínimos. Entonces, a partir de todas estas premisas, surge la toma de posesión del edificio de la Federación Francesa de Fútbol en aquel año de 1968. Y es que estas relaciones, hay que decir, entre los que mandaban y los jugadores, eran bastante tensas. Los futbolistas, y con toda razón, estaban hartos de ser maltratados, y en noviembre de 1961, yéndonos un poquito en el tiempo hacia atrás, ya habían formado la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales, dirigidos por un nombre que nos va a sonar mucho, un reconocido a nivel mundial como lo es Jos Fontaine, el hombre que ha sido récord, que ha marcado 13 goles en una sola Copa del Mundo y que está en la memoria de todos, ¿no? Tiene precisamente esa marca, 13 goles en el Mundial de 1958. Entonces, con él a la cabeza, decidieron organizarse, y cuando ya llegó aquel año de las revueltas populares, aquel mayo del 68, pues lo aprovecharon. Y sobre todo es importante, ¿no?, destacar la posición de los futbolistas. En este caso les nombramos a Jos Fontaine, que era un jugador que no estaba dentro del ámbito de los comunes, no estaba como sus 600.000 compañeros, sino que él había tenido ya el reconocimiento, había estado jugando en Francia en el Saint-Étienne, se había ido al Racing de París, entonces él sí tenía esa posibilidad de elegir dónde jugar, qué sueldo recibir. Los otros no estaban en eso. Entonces, aquí es importante determinar esa posición, ¿no? Porque tú dices, bueno, un jugador como él no le va a interesar apoyar a un grupo de jugadores prácticamente amateurs, a los que nos están explotando, nos están utilizando. Y no, por el contrario, Jos Fontaine tomó esa decisión de apoyar a su gremio, lo que se llama el entender la clase para sí, y luchar también por los derechos de los futbolistas. Pero él no fue el único, acompañados también por Raymond Kopa, otra gran estrella francesa y exjugador del Real Madrid. Todos ellos se unieron a aquella protesta del 68, y con frases como "no queremos esclavitud" o "en el pleno siglo XX el futbolista profesional es el único ser humano que puede ser vendido y comprado sin contar con su opinión", empezaron a quejarse, empezaron a buscar mejores tratos y mejores vínculos con los equipos, poder manejar sus destinos también, poder elegir sobre sus vidas, no que los contratos que se firmen con una institución sean mientras su vida sea útil. Entonces vemos esa lucha que lo mantuvieron no solo los jugadores amateurs, sino también los jugadores profesionales. ¿Cómo terminó esta revuelta de esta primera posesión de la Federación Francesa de Fútbol? Pues los ocupantes elaboraron un documento que repartieron en la calle con 6 puntos bastante claros. El uno era limitar la temporada a 8 meses. Aparte de eso, hay que decirlo, ¿no?, los clubes decidían cuándo jugar, cómo jugar, si tienes que jugar lunes, martes y miércoles, si tienes que jugar a día seguido. Entonces, en toda la década de los 60, imagínense en eso, ¿no? Eras prácticamente un esclavo, eras dueño de una institución deportiva y tenías que hacer lo que ellos te pedían sin tener derecho a un seguro social, en el caso de Francia, sin tener derecho a quejarte, sin poder decidir sobre ti mismo y sobre todo sin poder salir de aquella institución si no estabas de acuerdo. ¿Se parece algo a lo que vivimos en Ecuador hoy en día? Puede ser, habría que averiguarlo y habría que preguntarles a los futbolistas profesionales hoy en día, ¿no? Pero les decíamos, se formaron 6 puntos en aquel documento. El uno era precisamente limitar la temporada a 8 meses para que sea más competitiva y los jugadores también tengan un mayor número de días de descanso. La otra era mejorar los campos de fútbol y las instalaciones, anular la llamada licencia B. Esta licencia B servía para favorecer solo a los grandes clubes y perjudicar a los jugadores y a los equipos pequeños. Otro de los puntos era denunciar el trato vejatorio, el trato discriminador, el trato que tenía el seleccionador francés de ese entonces, Louis Dutagues, para con los jugadores y con el balompié francés. Y el último punto también era denunciar la situación de esclavitud de la que acusó Copa y una gestión de la federación, como si se corrieran los tiempos de Luis XV, señalaban los jugadores en aquel comunicado. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué más podemos decirles de esta historia de mayo del 68 y el fútbol francés? Les decimos después de hacer un pequeño corte musical y venimos con más del ritual deportivo de esta tarde. Intenté seguir la tona con mi garganta raspada. Cortinas donde iban a quedar cerradas. Juego a cortar mis ideas y no mirar ni luchar contra la marea antes de que me caiga un rayo en la cabeza. Hay errores que nunca debí cometer más de 2 veces. Mi sanidad se está balanceando en una cuerda floja a punto de quebrantar. Sí, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué dejaré?

el sindicato de jugadores terminó poniéndose de parte de la federación, al igual que los entrenadores. Uno de los líderes de aquella toma de la Federación Francesa de la sede fue Michel Hidalgo, y él explicó que los futbolistas profesionales huían de la anarquía y el desorden en contraposición de lo que los habían acusado. Sin embargo, los enrabietados de mayo, como se les bautizó a los jugadores, lograron algunos de sus objetivos. Entre ellos, la principal batalla que mantuvieron, el principal lío que por el que lucharon, que era la licencia B, que entre otras cosas, como les decíamos, impedía a un jugador que se iba a otro club jugar en el primer equipo de su nueva identidad, y la ganaron de esta forma. Con esta protesta se eliminó la licencia B y pasó a ser anulada por considerarse denigrante. Además, hay que decir que durante este proceso se inició una democratización de las infraestructuras del fútbol francés. Antes de acabarse 1968, el presidente de la Federación de Fútbol de Francia, Antoine Charrier-Saulle, dejaba su despacho y Pierre Delanoë, temeroso de quedar en el segundo escalón, prefirió irse a casa. Del movimiento de mayo del 68 acabaron aprovechándose todos los jugadores franceses, a pesar de que solo los parisinos se implicaron en la batalla. Sin duda alguna, entonces, que dejó huella aquella protesta de mayo del 68 por parte de los jugadores de fútbol dentro del mismo país. Y luego nos vamos con otro tema musical, pues hay que decir que no fue la única interacción. También los ciclistas aprovecharon este movimiento para hacer críticas al denominado establishment. Entre ellos, apoyados por uno de los directores de la revista Minoir du Cyclisme, que estaba editada por el Partido Comunista y que tuvo un rol protagónico dentro de estos movimientos. Entonces, Maurice Vidal, que era el director, firmaba un editorial en el que apoyaba de forma clara y contundente los movimientos de aquel año, a la vez que pedía que esta revolución se llenara de bicicletas en todas las ciudades de Francia para buscar un mayor crecimiento de los deportistas, un mayor reconocimiento y, sobre todo, acabar con esa lógica del transporte a través de los vehículos personales, que era también una de las críticas que se mantenía. Entonces, eso también, el ciclismo también tuvo su rol importante, su lucha dentro de este tema, aunque quizá no tanto, no tan enfocado ni con un objetivo claro como lo hicieron los futbolistas franceses en aquel mayo del 68. Nos vamos a otro tema, escuchemos otro temita musical y venimos con más de nuestro ritual deportivo. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves, aunque soy queda aprendes de memoria, luego te dejan caer. Te dejan caer. Miras al cielo y ves, aunque soy iluminar, que es un satélite dirá. Te quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Te dejan caer, te dejan caer, te dejan caer. Escuchábamos a Guardarraya y su canción Abre los Ojos. Perfecto, y para seguir con nuestro tema, pues les hablamos de mayo del 68 y su repercusión con el deporte. Pero ya saliendo de Francia, pues hubo otros lugares donde también se entrelazaron estos movimientos políticos y la parte deportiva. Y uno de ellos es Italia, uno de los lugares y uno de los países europeos quizá con los mayores movimientos políticos, quizá podemos decirlo, o con una alta participación dentro de esto a lo largo de la historia. Y es que Italia no es solamente uno de los más desconocidos dentro de este tema, ¿no?, sino que siempre ha estado participante. En los 70 aparece en Italia los denominados Anidi Piombo, que empieza a ser como una suerte de mafia, podríamos decirlo, como una suerte de grupo que también empieza a actuar dentro de este país. También aparece el MSI, las Brigadas Rojas, el Ordine Nuovo, y hay un golpe contra el gobierno en ese entonces, contra la política de Borghese. Entonces hay varias situaciones dentro de todos estos años en Italia. También termina con o el asesinato de Pasolini, uno de los políticos importantes, en el año de 1975, después de que 3 años más tarde también sucede con el asesinato de Aldo Moro. Todo un rompecabezas de sangre formado a través de estos grupos que les veníamos mencionando, de estas partes mafiosas, y que iban también moviendo el sistema político de Italia. Pero la fecha representativa ese 1968 en Italia, en cambio, el 3 de julio, se pone fin con mucho esfuerzo también, y se da una revuelta para que las estrellas y los jugadores del calcio italiano, el campeonato de fútbol, se dé el nacimiento y empiecen también a tener y gozar de más derechos. Y de esta forma aparece el sindicato italiano de calciatori professionati, es decir, de los jugadores profesionales del fútbol italiano. Este sindicato, que permitía a los jugadores de fútbol contar con los mismos derechos laborales, que cualquier otro trabajador del país, que se dedique a la construcción, que se dedique a trabajar en los autos, sea un mecánico. Entonces buscaban los mismos derechos. Y quizá parecerá gracioso y me dirán, no, nos está mintiendo, quizá, pero no es ningún chiste, ¿no? Porque incluso las máximas estrellas del balompié italiano no tenían derecho a un sueldo justo, si eran despedidos por decisión del club, se quedaban sin recibir una jubilación en ese caso o obtener algún tipo de beneficio económico, ser liquidados. Entonces no tenían absolutamente ningún derecho. Hablamos de los años 60 y en el fútbol italiano no había nada para ellos. Y para profundizar en el tema deportivo, pues hay que decir que Italia tenía a jugadores bastante reconocidos, ya habían sido campeones mundiales dos veces, en el 34 y en el 38, y tenían a jugadores como Mazzola o Gianni Rivera, que eran figuras a nivel global, pero que en cambio en su país atravesaban todos estos problemas de no tener el justo reconocimiento a las labores que ellos realizaban. Pero uno de los jugadores dentro de esta revuelta popular que también se dio en Italia fue Sergio Campana, quien quizá no era un buen jugador, pero sobre todo durante esta época de revuelta se convirtió en un gran abogado y llevó de la mano todas las negociaciones. Él fue el que lideró el sindicato y lo llevó, lo soportó, le dio las bases con las que se mantuvo este sindicato de futbolistas italianos hasta el año del 2011, porque como se manifestaban aquel año, no se manejaba de la mejor manera. Los que estuvieron al frente lo lideraron bajo sus propios argumentos y para los beneficios personales y no para todos los jugadores italianos. Entonces se dio la creación de aquel movimiento, de aquel sindicato, y fueron mejorando sin duda alguna la parte deportiva y la parte del trabajo que realizaban los jugadores de fútbol en Italia. Italia es el lugar maravilloso, como les decimos, es el lugar, ese país europeo que atravesó unos años violentos en los 70s, plagados de personalidades extravagantes, de personalidades fascinantes dentro de la parte política y también de la parte social. Y por eso también es recordado mucho todo lo que sucedió con uno de los futbolistas de la época que marcaron una historia, y ese es Paolo Solier, un futbolista de izquierda se calificaba a él. Este jugador celebraba los goles con el puño en alto y aprovechaba las entrevistas para denunciar las injusticias del mundo, para recomendar libros del movimiento obrero. Entonces era todo extraño, por así decirlo, ¿no? ¿Cuántas veces, y hoy en día mucho más, cuántas veces vemos a un jugador utilizando los medios de comunicación para hablar de política, para recomendar un libro a todos sus seguidores? Entonces era todo un revolucionario Paolo Solier en esa Italia de los años 68 hasta finales de los 70, ¿no? Se quejaba mucho Solier, y Solier era uno de esos jugadores que se quejaba mucho, decía que sus compañeros de equipo le molestaban porque solo hablaban de mujeres, y cuando él les pedía hablar de otros temas, pues volvían a hablar de mujeres. Entonces era un jugador con mucha conciencia crítica, con mucha relación con la sociedad, que buscaba también a través del deporte ganar, no sé si ganar adeptos, pero al menos transmitir una ideología, como lo hemos demostrado en otros programas, que es bastante posible. Y Paolo Solier, les recomendamos que lo vayan a buscar también, este jugador, a propósito de todos estos movimientos, iba a tener un final no tan feliz dentro de su vida. En Italia también es muy reconocido los equipos que son representantes de la izquierda, de los movimientos obreros, y también los que se denominan y son orgullosos de ser equipos de derecha. Uno de ellos es la Lazio, el equipo romano, donde una época estuvo dirigido por un jugador fascista que él mismo se reconocía así, como Giorgio Tinaglia, y se dice mucho que en la Lazio, por ejemplo, estaban bastante divididos, que incluso los jugadores llegaban con armas para poder defenderse de sus propios compañeros. Entonces era toda esa contraposición, ¿no? Por eso les decimos que es Italia por muchos momentos violenta, de los años 60, de los años 70, ¿no? Por un lado tenemos a un jugador como Paolo Solier y por otro a un equipo o a un jugador como Tinaglia, ¿no? Que eran toda la contraposición de las sociedades en ese momento. Y precisamente en ese conjunto de la Lazio jugaba Luciano Resecconi, que cayó luego, sería asesinado en una joyería. Resecconi entonces contaba que en algún capítulo de su vida, vinculado con Solier, le intentó jugar una broma y le apuntó con un arma, ¿no?, mientras estaban en un sitio de concentración. Sin duda alguna, esto fue un hecho que marcó mucho la vida de Solier, pero todo se quedó en lo que al principio era una broma, ¿no? Dice Secconi que en ese momento él intentó hacerle una broma a Solier y lo apuntó con el arma durante la concentración, pero se le salen dos balazos, dos tiros con la escopeta, y le quitan la vida a este jugador que se reconocía de izquierda, como lo era Paolo Solier. Esta también entonces la parte trágica, como les decíamos, no hubo un final feliz para este futbolista italiano que se reconocía de izquierda y que sin duda alguna también aprovechó de todo ese movimiento de mayo del 68 con la llegada y la aparición, esa conexión con Italia, el nacimiento de los sindicato de jugadores profesionales del calcio, y también él para reconocerse como un jugador de la izquierda. Vamos a hacer otro corte, nos vamos con nuestro segmento de relatos deportivos y luego venimos con el bloque final de nuestra programación. Le quedan dos minutos de este juego, ya en tiempo agregado. Rechaza a Vidal, vendrá Marco Senna, desesperado Aragonés, que se hunde en la banca de España, y los aficionados que no lo pueden creer, pero le queda poco este encuentro, y mientras quede tiempo y esperanza para España, gana Zidane, y la tiene Gobu, y la toca con Víctor, y viene Missier, y viene Missier, y viene Missier, y viene Missier, y sigue Missier, ¡gol! ¡Gol! Y sobre tiempo cumplido, mata todo y manda a España a su casa. Francia está en octavos y juega contra Brasil. Llega Zinedine Zidane, el maestro que quiere seguir dando clases en la cancha. Adiós a Puyol, adiós a Casillas, adiós a España. Francia está en los octavos. Francia es un campeón del mundo y lo de España ya parece genético. Y toma mal parada la defensa de España, pero hace una gran jugada, ¿eh? No es fácil quitarte un hombre como Puyol, que no intentó la barrida. Puyol sabía que lo iba a driblar hacia adentro. No se entrega y sin embargo el recorte de Zidane es preciso, justo. Y después queda para pegarle al segundo poste. Y Casillas sabe que ahí es donde... Escuchábamos un gol de Zinedine Zidane. Este corresponde al tanto marcado en el Mundial del 2006 disputado en Alemania, y con este tanto Francia derrotaba o sellaba el triunfo 3-1 sobre España en los cuartos de final. Clasificaba de esta forma Francia hasta las semifinales, luego pasaría a la final, y todos creo que tenemos claro, ¿no?, cómo terminó aquella Copa del Mundo, con aquella imagen de Zinedine Zidane conectando aquel cabezazo golpeando al jugador italiano Marco Materazzi. Saludar a toda la gente que está en sintonía, a John Ferposo que nos está escuchando también, a Yadira Medina, muchísimas gracias por estar en sintonía. Nos escribía también por acá Cristian Góngora, nos pregunta que qué pasó con la transmisión a través del Facebook Live. Nos explicaban que hubo unos pequeños inconvenientes con la cámara, pero ya estaremos solucionando, y de seguro desde el próximo día lunes estaremos también a través de ese insumo para que también puedan observarnos y puedan interactuar con nosotros. También saludar a Cristian Cuenca, que desde el sur de Quito nos está escuchando y nos hace un comentario, ¿no?, que acá sería bastante difícil preguntarle a un jugador si es de izquierda o de derecha, así que le enviamos un saludo a Cristian Cuenca también. Y para terminar con esta vinculación que hemos hecho con mayo del 68 y el deporte, pues hubo otros escenarios, como les decíamos, no solo Francia, no solo Italia, sino también acá en América, y uno de ellos que fue bastante importante fue el que sucedió en México. México también una sociedad bastante contestataria, podríamos decirlo, que se involucraba en estos temas, pues no estuvo exenta de todo lo que ocurría en el mundo en aquella época. Y para México hubo una vinculación importante con el deporte, porque precisamente en ese año se desarrollaban los Juegos Olímpicos en aquel país, ni más ni menos. Entonces imagínense, en el evento más importante del deporte, quizá comparado con los Juegos, con las Copas del Mundo, con un Mundial de Baloncesto, pues se desarrollaba en territorio mexicano. Y sería este uno de los juegos más politizados de la historia, quizás solo comparados con los de Berlín de 1936, donde sin duda alguna también nos queda esa imagen de la participación de Adolf Hitler durante todos estos años. En México se da una de las imágenes, uno de los momentos más recordados de la historia, cuando los estadounidenses Carlos y Smith festejan con el puño enguantado y mostrando su orgullo, y también como una muestra y una crítica a todo lo que sucedía con el racismo en los Estados Unidos, especialmente contra los afrodescendientes. Y en todo este territorio en México se vivía una realidad bastante cruel. No todo era fiesta, no todo era lindo, se están desarrollando los Juegos Olímpicos en mi país, ay qué chévere, ay qué bonito, no, sino que habían muchas realidades detrás de eso. Antes del desarrollo de las competencias, el presidente había advertido que no iba a permitir ningún tipo de revueltas, y como sabemos, pues surgió así un tenebroso batallón denominado Olimpia, el famoso Batallón Olimpia, cuyo único objetivo era mantener a raya estudiantes y a protestadores oficiales en aquel año de 1968. Que nadie nos arruine la fiesta del deporte, debe haber sido el pensamiento del presidente de México en aquel año. Este batallón Olimpia, para que tengan una idea, estaba compuesto de unos 2.000 paramilitares que actuaban violentamente, que actuaban saltándose las leyes y por supuesto atacaban y asesinaban a mucha gente. Entonces, dentro de todo esto, para formarnos una idea, hubo muchas cosas, ¿no? Hubo muchos problemas con el gobierno mexicano, y se dice que alrededor de, por acá les tenía el dato, perdón, acá, 50.000 personas tuvieron y desaparecieron durante los Juegos Olímpicos de 1968 a causa de este batallón. Y uno de los hechos más lamentables sucedió precisamente el 2 de octubre, cuando el ejército, la presidencia y el batallón Olimpia castigaron a la gente ubicada en la Plaza de Tres Culturas en la Ciudad de México, donde asesinaron a miles de personas, y en las noches los botaban a través de camiones y los escondían para que la fiesta olímpica no sea manchada. Hemos llegado a la parte final de nuestra programación. Nos ha faltado tiempo, la verdad, agradecerle a la gente que está en sintonía. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, con la franja horaria de Barba Azul. Un abrazo grande para todos. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta el próximo día lunes. Les dejamos un pedacito de nuestra siguiente canción y nos despedimos. Una buena semana para todos. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez. Oxidados dictadores. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Wow, amor! ¿Te vestiste?